señores, escucharán ustedes la historia del Bugalú. ¡Ja! Ya se han inventado un nuevo ritmo para la juventud y le buscaron un apodo americano, lo llaman Bugalú. Que dan ganas de tirar los pies. Yo no me explico por qué quieren enredar la hostia que está jorungando en el idioma inglés. Todo bien, todo perfecto, hasta que empieza el burro a pujar así. Ay, dona, que esto no va, güey. Que yo no quiero piedra en mi camino.